Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El mundo del arte es una cosa y el mundo del mercado del arte es otra. Lo que piensan los artistas, lo que ve la crítica y lo que ven los galeristas en un artista no necesariamente representa un factor económico ya en el mercado del arte. Posiblemente lo muy bueno que vemos en un artista, los galeristas, los críticos, los escritores y las personas especializadas en el tema, posiblemente no se venda, no tiene aceptación en el público. Entonces son caminos ideales cuando van paralelos, cuando la crítica es buena, cuando el concepto es bueno, cuando los especialistas en el tema dan el visto bueno a un artista y fuera de eso el público le da la aceptación y va parejito. Eso es maravilloso, pero son casos muy, muy aislados. ¿Por qué coleccionar arte? Arte es, para mí, es testigo del tiempo. Entonces para mí es importante tener piezas que signifiquen algo a través del tiempo. Entonces para mí es muy importante tener como ese testimonio del tiempo que hacen los artistas, ya sea como reflexión política, reflexión social. Hay que reflexionar sobre el arte, hay que consumir arte y apoyar el arte colombiano es también muy importante. Es apoyar el arte colombiano y ya después da uno un paso a coleccionar ya artistas internacionales. No es una cosa de estatus, sino es una vivencia. Muchas veces uno como coleccionista hace parte del proceso del artista, entonces lo apoya uno como en ese tipo de proyectos, en esos proyectos que son intangibles comercialmente, pero uno como coleccionista apoya a estos artistas a que desarrollen como todo su proceso artístico. Eso es parte también del coleccionismo, no el hecho de poseer la pieza en sí, sino apoyar al artista en todo su proceso artístico. Bueno, mi nombre es Gloria Saldarriaga, soy de acá de Medellín, vivo en Bogotá, soy ex galerista y soy fanática también del arte contemporáneo. Gracias, Marcela Muñoz, arquitecta. Tener arte vale la pena porque permite el gozo y el deleite como ser humano, el poder disfrutar buenas representaciones en los ojos con una buena música, un buen vino y valorar también esos talentos de los otros seres humanos. Poder tener el gusto de lo que se siente, las sensaciones, de lo agradable que es estar frente a una buena obra de arte. Sí, se apoya al artista porque no siempre el artista se valora. Hay unos que han tenido la suerte de ser reconocidos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero hay personas que tienen un talento que hoy de pronto se empezaron a ventilar y eso vale la pena poderlo apoyar. Para el mercado del arte es importantísimo las galerías y los galeristas. Es importantísimo para que los artistas tengan una presencia internacional o presencia nacional. Es importante que los artistas estén dentro de galerías. Aquí yo creo que en Medellín hacen falta más galerías, pero bueno, ahí se está haciendo como la labor, creo yo. Las galerías de arte en Colombia, uno puede decir con un margen de error muy pequeño que no tienen más de 50 años. Es decir, en el pasado todos sabemos que el arte comienza en Colombia, pues la historia del arte se empieza a dar desde lo prehispánico, luego viene la colonia y pasa ese periodo en donde los españoles no permitían que los nativos trabajaran el arte y luego empiezan otras corrientes, en fin, los artesanos también tienen un papel muy importante en haber llegado a ser artistas y viene inherente a eso el pago. Cuando uno es artista y se dedica a hacer eso y esa es su profesión y su oficio, lo natural, lo lógico, lo esperado, incluso lo justo, es que alguien le pague por eso. Entonces, vienen distintas épocas, los artistas venden sus obras a la gente, muchas veces las venden con el argumento de ayúdeme, tengo que vivir, entonces compre mi arte, porque todavía no había el hábito de comprar. Pilar Velilla, actualmente soy curadora de la Galería de Naranjo y Velilla. Comienzan a darse las galerías. Son importantes, nadie niega que una galería de arte sea importante para el movimiento cultural y artístico, como del ambiente artístico de una ciudad. De hecho, el mundo las tiene mucho más valoradas que en nuestro medio. ¿Y para qué sirve una galería? El comprador de arte puede ser un comprador muy versado o un comprador muy ignorante. Esto no es ningún crimen, porque no siempre se tiene que saber de todo, ni siquiera se puede. O sea, todo el mundo no puede ser ingeniero y experto en música y experto en teatro y en artes plásticas, ¿cierto? Entonces, muchos compradores tienen la sensibilidad, pero no tienen el conocimiento. Esperan que alguien los ayude. La galería, entonces, es una seleccionadora natural. Entre un panorama amplio de artistas, esa galería comienza con acierto y error. Todo depende de quién haga la curaduría, de quién sea que esté al frente de la galería, comienza a seleccionar propuestas jóvenes del medio, y cuando el comprador llega a la galería, esa galería ya hizo mucho trabajo anterior para llegar a una propuesta seria que le pueda decir al comprador: mire, señor, de todo lo que hemos visto, esto es bueno, esto es confiable, esto tiene valor artístico, etcétera, ya todo lo que se desprende del arte, compre esto. Entonces, ahí cumplimos un papel. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. 2900 al número 9, a las 2, 3200 al 76, 3200 al 76 a la 1, 3200 al 76 a las 2, 3500 al número 9. Foundation is ma'am. Doctores tiene la madre iglesia, dice la frase, y un artista no puede ser el creador y el divulgador y quien se encargue de la comercialización y quien sepa de marquetería y, en fin, y quien atienda al cliente. No, nosotros cumplimos un papel ahí. Entonces, aparte de hacer esa primera selección, le resolvemos al artista una cantidad de problemas. Pero además, si somos una buena galería, y el mundo está lleno de ejemplos extraordinarios donde los artistas sueñan con llegar a determinadas galerías del mundo, porque cuando se hace un trabajo serio para la comunidad local, nacional o internacional, el hecho de que un artista sea aceptado por tal galería es entrar en el camino del reconocimiento. Porque el público dice, bueno, si ese artista fue aceptado por esta galería, independiente de lo que yo sepa de arte, quiere decir que es bueno. Entonces es como un aval. Cuando la galería llega a ser famosa, reconocida y reconocida como una entidad seria, se convierte también en un aval del artista. Néstor González. ¿Por qué coleccionar? Desde hace muchos años, porque la pasión que me inspira en algunas obras, y entonces quiero tenerla cerca y tener la capacidad y el placer de poderlas observar cotidianamente. ¿Coleccionar arte es como coleccionar cualquier otra cosa o es distinto coleccionar arte? Es diferente. Posiblemente hay coleccionistas que tienen placer de tener una serie de objetos de la misma gama, de la misma serie, del mismo estilo, etcétera, pero el arte es muy diferente porque los artistas todos tienen una manera diferente de comunicar lo que ellos desean comunicar. Las obras todas son diferentes, unas son de un estilo, de un corte, de un colorido, de un diseño, pero todas generan emoción al mirarlas. Coleccionar arte es tener algo bonito en la casa, es una cosa que uno, un objeto que uno pueda mirar y complacerse todos los días y mirarlo y tenerlo y decir qué maravilla estar viendo esto, es algo con lo que uno se congratula, y eso yo creo que se va volviendo como una necesidad de siempre estar rodeado de objetos que a uno lo le produzcan placer mirar. Yo pienso que es primero un coqueteo que uno tiene con las piezas de arte, con cualquier tipo de pieza, llámese escultura, bueno, y si nos metemos pues en otros campos, pues llámese cine, llámese música. Bueno, primero que todo es un coqueteo y tiene uno que tener una sensibilidad. Pues el que no tiene sensibilidad para estas cosas, pues no le va a llegar nada, nada le va a llegar por más que le vas a explicar. Eso es de ese tenor, pero primero que todo está esa emoción, ese coqueteo, ese sentimiento que se tiene, que te llega a moverte, a atraerte por una obra de arte. Mira, para mí el arte no tiene caminos obligatorios, para mí la persona que compra simplemente por decorar me parece que tiene un valor. La persona que compra simplemente por invertir, aunque no le guste lo que compra, me parece que tiene un valor muy importante. El que compra despreocupadamente, amando lo que está comprando, sin saber de dónde viene y para dónde va, también tiene un valor muy importante. El que une las tres es el que compra con sabiduría, que me decore, que me guste y que el día de mañana me represente un dinero si por cualquier circunstancia tengo que recurrir a esa pieza, que generalmente cuando se compra con amor, normalmente esas personas no quieren salir jamás de sus piezas. Pero en el mercado normalmente tenemos que estar viendo cosas que pasan, gente que tiene que salir de sus colecciones totales o parcialmente por un revés de económico, por una circunstancia particular o porque quiere hacer un gran viaje y dijo, esa pieza la compré, ya la he disfrutado, la tengo hace 40 años y eso me representa que yo quiero y tengo un sueño de ir a conocer tal o cual país y me la voy a vender para ir a recorrerlo. Adolfo Naranjo, corredor de arte, vendedor de arte hace ya 25 años. Los artistas tienen que vivir y merecen vivir de su trabajo. Y hoy en día hay muy buenos artistas en nuestro medio que viven dignamente de su trabajo. Y si vamos a algunos ya muy calificados, vivieron excelentemente bien de su trabajo, exclusivamente de su trabajo. Pero primó en ellos siempre el deseo de hacer una buena pieza de arte que el deseo de conseguirse los pesos por aparte. El dinero viene por añadidura. Si tú eres bueno y sobresales en lo que estás haciendo, el dinero llega. Pero si tú te pones a buscar el dinero, se nota, inmediatamente va marcado. Se nota y posiblemente te quedas sin el pan y sin el queso. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Art and Language escuchemos Ratman de Weight Watcher, de 1981. Ratman must lose his dick watcher. Ratman, the Weight Watcher. Ratman must lose his dick. Dick Watcher. Ratman, the Weight Watcher. Ratman must lose his dick. Dick Watcher. Ratman, the Weight Watcher. Ratman must lose his dick. Dick Watcher. Ratman, the Weight Watcher. Ratman must lose his dick. Dick Watcher. Foundationers, ma'am. Existen las colecciones privadas, generalmente de empresas o de personajes muy ricos, que se convierten en públicas. Un ejemplo muy bonito es el Thyssen. Esta familia Thyssen, el barón Thyssen y su esposa Carmen, creo que se llama, una española, decide convencer a su marido de que preste su colección, que es muy buena, con altibajos también, y se la preste a España, a su país. Y finalmente logra, y España, un país muy interesado en el tema, que sabe lo que le significan sus museos desde el punto de vista de negocios y de turismo, de inmediato acepta, que es una cosa muy distinta a lo que pasó aquí, que Fernando Botero estuvo 12 años rogándonos a que le recibiéramos su donación y nadie le paraba bolas. Inmediatamente España le coge la caña al barón Thyssen y nace el Thyssen Bornemisza, que es un museo, y yo siempre me pregunto, ¿algún día esa familia reclamará esa colección? Yo no creo. Esa colección se quedó en España. Bueno, hay otras, la famosa del Guggenheim, que es una colección que rota por el mundo, pero ya de una fundación, y con frecuencia las colecciones de, digamos, de millonarios se vuelven tan importantes que es un crimen que estén cerradas, privadas a la vista del público. Entonces, museos o en fin, las prestan, o la misma fundación toma la decisión de que esa exposición itinere por el mundo para ser vista por los demás, porque a veces da mucho pesar pensar que obras muy importantes están encerradas y que el público no las puede ver. El Museo de Antioquia, que lo conozco también, tiene un ejemplo hermoso, que es el políptico de Luis Caballero. Muchos ejemplos. Sí, existen esas colecciones y son muy útiles. Mi nombre es Juliana Cardona Arbeláez, coordinadora de curaduría del Museo de Arte Moderno de Medellín. Para la realización de exposiciones temporales en el museo, es importante contar con las colecciones particulares y de otras instituciones para nutrir el acervo de cada una de las muestras. Es un trabajo, pues, como de coordinación, de logística, de rastreo, de bases de datos, de comenzar a localizar todos y cada uno de los coleccionistas que pueden tener o que tienen obras, pues, requeridas para cada exhibición. Es un proceso bastante dispendioso porque los museos, las galerías, cuando manejan determinados artistas, digamos que tienen ese registro de quién compra, quién tiene, quién negocia con obras de determinados artistas y qué museos o qué otras instituciones y galerías también tienen piezas. Particularmente para la exposición de Beatriz González, que es la que inauguraremos el próximo 23 de noviembre en el museo, digamos que el proceso de rastreo no fue tan complicado, porque pues Beatriz es manejada por un galerista en Bogotá, por Alonso Garcés, y pues esta persona tiene el registro bastante juicioso de los propietarios a los que él les ha vendido la obra de la maestra. Así que la gran mayoría de las obras las tiene él y las tenía la maestra, y él nos proporcionó pues un listado, en la mayoría fue certero, en otros sí hubo que buscar un poco más a fondo, pero él fue el que nos entregó, digamos, la mayoría de los propietarios y de los coleccionistas de la obra de Beatriz, porque como te digo, la mayoría recurren a él para comprar la obra. Entonces, este proceso, pues yo ya tuve el listado, ya fue asunto de conseguirme los datos y empezar a contactar a cada uno de los propietarios, mandarles una carta de solicitud, haciendo pues como la solicitud formal del préstamo, Y pues la mayoría generalmente se muestran bastante honrados de poder prestar su obra, pues, y sobre todo en una muestra tan importante como es la que vamos a realizar en el museo, que es una muestra retrospectiva que vamos a juntar, pues digamos, la mayoría y el grueso de la producción de la maestra. Entonces la mayoría sí se encontró bastante honrado y bastante interesado, y no faltó obviamente quien no quiso prestar su obra por temor, porque se encontraba en otra ciudad, entonces el hecho de tenerla que desplazar a Medellín. Sí, en términos generales los coleccionistas se sienten honrados y colaboran muchísimo con los museos, sobre todo porque pues sienten, o así lo interpreto yo, que también es un deber al obtener una obra de arte, al coleccionar una obra de arte también, que otras personas la puedan ver, que esa es una de las funciones fundamentales de los museos. Entonces, digamos que generalmente los coleccionistas particulares son muy amables, porque pues hay que decir que ningún coleccionista obtiene ninguna retribución de ningún tipo, ni económica, no, simplemente los agradecimientos y pues todas las garantías que nosotros ofrecemos para conservar la obra. Pero un coleccionista presta ad honorem totalmente la obra, entonces generalmente contamos con la buena voluntad de las personas. Fundiciones MAM propone. De Green Monkey, escuchemos Ape Music del año 2007. Somos tuyos.